De ese versículo y otros dos o tres se agarran para decir, bueno, nosotros nacemos pecadores y somos como somos porque no tenemos opción. Somos pecadores, nacemos pecadores totalmente depravados y es por eso que pecamos. No, no es así. Ezequiel 18 dice claramente, si no me equivoco. Dice, perdón, vamos buscándolo mejor. No quiero citarlo fuera de contexto, amén. Ezequiel 18. 18:20, gracias. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Es decir, ustedes padres que me escuchan, ustedes no son responsables de los pecados de sus hijos. Es lo que está diciendo claramente. Ustedes no son culpables, no llevan la responsabilidad. No tienen cargo de conciencia, no llevan condenación por los pecados de sus hijos. ¿Qué más dice? Dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Es decir, ustedes hijos no son responsables de los pecados de sus padres. Amén. ¿Estamos claros? Amén. ¿Dice claramente esto la palabra de Dios, sí o no? Amén. Dice claramente, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, la condenación por el pecado cae sobre la cabeza del que peca. ¿Y qué es el pecado? Dice ahí en 1 de Juan, que el pecado es la transgresión de la ley. Es decir, el pecado nace en el corazón de aquel que transgrede la ley. En donde no hay ley, no hay pecado, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, nosotros pecamos cuando con nuestra propia conciencia transgredimos el mandato de Dios. ¿Estamos claros? Ok, muy bien. Dice, el padre... ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ahora, una vez aclarado ese punto, ¿verdad? De que los hijos no llevan los pecados del padre, ni el padre los pecados del hijo, esto elimina el 90%, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Alguna cifra, elimina la mayor parte, ¿sí? De esta ideología que ha nacido últimamente en la psicología moderna, de que nosotros somos el producto de nuestro medio ambiente. Es decir, somos lo que somos porque mi madre no me dio pecho cuando nací. O soy lo que soy porque mi padre fue de esa manera. Yo soy un borracho porque mi padre fue un borracho. Yo soy un mentiroso porque mi padre fue un mentiroso. Yo soy como soy por culpa de mis progenitores. ¿Sí me explico? De ninguna manera. Dice la palabra de Dios que la condenación de la muerte cae sobre aquel que peca, sea hijo o sea padre, y esto es individual. ¿Estamos claros en eso? Ok, muy bien. Sin embargo, dije el 90% porque los padres sí tienen responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como padres sobre nuestros hijos? Nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, que nosotros somos la primera línea de defensa entre el mundo y nuestros hijos. ¿Quedó claro esto? Nosotros no podemos ceder, hermanos, no podemos claudicar, no podemos, ¿cómo se dice cuando un rey abandona el trono? ¿Mandé? No, abdicar, exactamente, abdicar. No podemos abdicar a nuestra responsabilidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo en sus recomendaciones en cuanto al asunto de la separación de las parejas cuando hay unión desigual, ¿verdad? Entre un cristiano y una que no es cristiano o viceversa. Dice, si el otro está de acuerdo en permanecer juntos, permanezcan juntos, no procuren separarse, dice, porque mientras que están unidos, sus hijos son santificados. Es decir, ustedes tienen una línea de protección entre el mundo, entre la maldad, entre la violencia, entre la oscuridad del ocultismo, entre Satanás, vaya, que es el padre de todas estas cosas. Ustedes son la primera línea de defensa entre todo eso y sus hijos. Tan es así que cuando los hijos no cuentan con esa línea de defensa, cuando no cuentan con ese escudo, ¿verdad?, con esa protección, en contra de la maldad, ¿qué es lo que sucede? Los niños caen en manos de perversos, de malvados, de degenerados, inclusive de asesinos. ¿Cierto o no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad en esta guerra espiritual. No podemos abdicar a ella. Como padres tenemos un compromiso primario, fundamental, de enseñarle a nuestros hijos los caminos del Señor. Eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios, que nosotros debemos instruir a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en los caminos del Señor. Ese es nuestro compromiso. Esa es nuestra responsabilidad. Y una vez instruidos ellos, entonces ellos toman sus propias decisiones. Y esperemos en Dios que sean las correctas. Amén. Pero aún en esa situación, nosotros como padres tenemos la obligación de permanecer constantemente orando. ¿Cuánto vale el alma de su hijo o de su hija? Dígame, sinceramente, ¿cuánto vale para usted el alma de su hijo o de su hija? Porque estamos hablando de almas que van a vivir eternamente o van a morir eternamente en algún lugar. Es decir, en algún lugar van a pasar su eternidad. Sí, estamos dimensionando esto, hermanos. Estamos comprendiendo esto. Yo quiero que usted entienda. Si no entiende ninguna otra cosa, yo quiero que usted entienda que estamos en una guerra espiritual desde el nacimiento hasta la tumba. Estamos en una lucha sin cuartel, sin capal, ¿verdad? Por las almas preciosas de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. No sé si usted lo esté captando, hermanos. Pero esto es sumamente importante. ¿Por qué? Aquí en esta porción que acabamos de leer al principio de nuestro mensaje, en Primera de Juan, estuvimos leyendo algo muy, muy importante. En los últimos versículos de esta lectura, dice, verso 12 en adelante: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Si el pecado condena, si el pecado nos produce muerte, si el pecado esclaviza, gracias, nos hace sus siervos, ¿quién es el que nos libera? Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de su muerte en la cruz, que fue un sacrificio último, perfecto, suficiente para librarnos del pecado. Yo quiero contarles un pequeño anécdota que algunos de ustedes sin duda recordarán, pero cuando nosotros empezamos nuestro ministerio aquí en la Colonia Hidalgo, en el 88, Miriam y yo entramos en contacto con una familia que, de hecho, yo había conocido desde mi niñez, una familia que fue una de las primeras en unirse a la iglesia hermana en la Colonia Empleados, una de las primeras familias que contactó a nuestro hermano Epifanio Gutiérrez. Voy a omitir nombres por razón de la grabación, ¿ok? Y por respeto a los deudos y los sobrevivientes. Pero esta familia desde un principio comenzó siendo disfuncional. ¿En qué sentido? Asistían muy esporádicamente a la iglesia, es decir, no eran constantes en su asistencia. Yo al tiempo supe, ¿verdad? Al paso de los años descubrí, ¿verdad? De que el matrimonio había sido un matrimonio en donde los suegros, ¿verdad? O sea, los padres de la novia habían puesto como condición de que el marido tenía que bautizarse para poder casarse con ella. Y bueno, pues se bautizó por compromiso, ¿verdad? Pero nunca asumió una relación personal, no tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Su conversión, por lo tanto, nunca se produjo. Y continuó, pues, en su estilo antiguo de vida, en la bebida, ¿verdad? Entonces, pues, se alejaron de la iglesia, ¿verdad? Allá en la Colonia Empleados, se alejaron por algunos años. Y recuerdo bien que mi madre se encontró con la señora, ¿verdad? Con la hermana, al paso de los años, y la invitó a la congregación. Y ahí estuvieron reuniéndose ella y sus hijos con nosotros, ¿verdad? Tres varones y dos damitas, a los cuales todos bauticé, bendito sea Dios, gloria a su nombre. Sin embargo, una de ellas, y sí la menciono porque ya esto es historia, Almita, la conocíamos como Almita, ¿verdad? Su nombre Alma. Ella, desde un principio, ¿verdad? Una muchachita de 16 años, si mal no recuerdo, desde un principio mostró interés verdadero en las cosas del Señor, pero tenía un impedimento. Ella había estado incurriendo recientemente cuando nosotros tuvimos oportunidad de entablar una plática con ella, había estado incurriendo en el ocultismo. Cuidado, jóvenes, escuchen, pongan atención, no se duerman. Esto es serio. Había estado incurriendo en la consulta de la tabla Ouija, las cartas de tarot y todas estas cosas. Y ella nos narraba algunas experiencias sobrenaturales que ella había tenido dentro de estas sesiones con sus amigas, y que esto, por cierto, es algo muy común, muy extendido entre los jóvenes hoy en día. Es raro el joven o la señorita que no ha participado en alguna actividad ocultista de algún índole, desde la consulta al horóscopo, la tabla Ouija, las cartas del tarot, etcétera, etcétera. Y estos son medios que Satanás usa, hermanos, para inducir a nuestros jóvenes al lado oscuro, ¿verdad? Al ocultismo, al mundo de los espíritus impuros, ¿verdad? Que nosotros conocemos en la palabra de Dios como los demonios, ¿verdad? Y entonces, esta es la manera de que ellos muchas veces van incurriendo dentro de este mundo del ocultismo. Amén. Entonces, hermanos, yo recuerdo bien que ella narraba sus experiencias de cómo la mesa, ¿verdad?, en donde ellos habían estado practicando la consulta, la tabla de la Ouija, la mesa literalmente se levantaba. Y en otras ocasiones de cómo, ¿verdad?, el apuntador de la tabla Ouija se movía absolutamente solo, sin ayuda de ningún agente humano. Algo, pues para un joven que no tiene o no dimensiona las consecuencias de estas prácticas, ¿verdad?, ciertamente le pareció horrorosamente interesante, ¿verdad? Satanás cautiva la imaginación, cautiva la curiosidad por medio de este tipo de manifestaciones y va jalando a nuestros jóvenes, a nuestros adultos también, hacia ese mundo de los espíritus. Cuando nosotros, Miriam y yo, le explicábamos de qué se trataba todo eso, entró convicción verdadera en su corazón y ella buscó, hermanos, desprenderse, quedar libre de todo eso. Ella recibió a Cristo en su corazón, alabado sea el Señor, y esa misma noche, cuando ella hizo su decisión de fe, esa misma noche, si mal no recuerdo, o poco después, a veces los detalles se me mezclan en la mente, pero no fue mucho tiempo después que fuimos y una tarde le invitamos a ella que quemara su tabla Ouija para quedar completamente liberada de aquella influencia del ocultismo. Y cosa extraña, hermanos, pero cuando prendimos fuego a la tabla en un tambo de basura, ¿verdad?, rehusaba quemarse, no se consumía esta mugrosa tabla, ¿verdad? Algún poder sobrenatural estaba ahí interviniendo, tratando de impedir que ese enlace, ¿verdad?, entre alma o almita y el mundo oscuro quedara completamente roto. Pero bendito sea Dios, entonamos himnos, ¿verdad?, entonamos cánticos, oramos al Señor y la tabla fue consumida por el fuego. Dirán ustedes, esto todo me parece totalmente fantasioso. Pues no, nosotros lo vivimos y se lo contamos tal cual. Fue tan radical el cambio, a diferencia de muchos de ustedes, ¿verdad? Siento decirlo. Fue tan radical el cambio en alma que ella inmediatamente se puso a trabajar evangelizando a su familia. Quiso, ¿verdad?, ayudar a su padre a entrar a esta nueva dimensión que ella estaba experimentando con Dios. Quería que toda su familia conociera la realidad de una liberación espiritual como ella la había experimentado. Sin embargo, todos ellos, con excepción de su madre, ¿verdad?, en alguna medida se resistieron, se rehusaron y continuó pues una situación bastante irregular en su hogar. Al paso de los meses, como que Alma empezó a cansarse y empezó a desistir un poquito de su insistencia, ¿verdad?, con su familia. Una noche de salida, ¿verdad?, con su novio, estaba en el vehículo de su novio allá en donde termina la avenida Ruiz, ¿verdad? Estaba allá dentro del vehículo y pasó un pickup, ¿verdad?, por detrás de ellos, baleando el vehículo donde ellos estaban. Dicen las malas lenguas que las balas iban dirigidas al novio, no lo sabemos. Hasta el día de hoy no sabemos ni quién fue el culpable, ¿verdad? Hay muchas cosas que han quedado en el misterio. Y es interesante, hermanos, que las balas que iban dirigidas hacia él le pegaron a ella. Fue una muerte casi instantánea, digo casi instantánea, porque la masa encefálica quedó desparramada sobre el, sobre el asiento del vehículo y vegetó en el hospital por algunos días hasta que finalmente murió. ¿Qué piensa usted de este caso, hermano? ¿Qué puede pensar usted de este caso? Para nosotros fue un golpe muy, muy fuerte. Hasta el día de hoy lo recordamos con cierto... Les voy a suplicar, sí, que no anden en mucho movimiento porque me distraen. ¿Ok? Gracias. Para nosotros es algo que todavía remueve, ¿verdad? Algunos sentimientos de tristeza, ¿verdad? En nuestro corazón. Porque una muchacha con tanto potencial, con tanta pasión por las cosas de Dios, su vida fue cortada de tajo de esa manera tan violenta. Todavía tenemos el recorte del periódico ahí en casa. Y de vez en cuando nos hace bien recordar de que estamos en esto, hermanos, a sabiendas que tenemos un enemigo poderoso que no se va a quedar quieto, que no se va a estar en paz. Y déjame decirte algo, joven, muy importante. Escúchame bien. Satanás te odia. Satanás quiere perjudicarte. Satanás va a tratar por todos los medios de destruir tu vida. ¿Estamos claros en eso? Si no lo puede hacer por medio del daño físico, ¿verdad? Por medio de los vicios, por medio de una vida licenciosa, por medio de la lujuria, por medio de los deseos mal canalizados. Si no lo puede lograr a través de todo esto, si no lo puede lograr a través de la pobreza o de la miseria o cualquier otro medio físico para destruir tu vida y acabar con tu existencia, lo va a tratar de hacer por medio del ataque espiritual. ¿Estamos? Lo va a tratar de hacer a través de raíces de amargura. Lo va a tratar de hacer a través de la pornografía. Lo va a tratar de hacer a través de la indiferencia, de la apatía, de la flojera espiritual. Va a recurrir a todos los medios que están a su haber para tratar de destruirte moral, espiritual, emocional y físicamente. Porque desde que tú naces hasta que tú mueres, tú estás en esta guerra espiritual, quieras o no. Ese es el punto principal. Te guste o no te guste la idea, te parezca o no te parezca interesante, tú estás en una lucha espiritual. Y déjenme decirles una cosa muy importante, hermanos. La iglesia no queda exenta de esta responsabilidad. ¿Saben cómo somos como iglesia, hermanos? Decimos, a mí me costó trabajo salir adelante, a mí me costó trabajo buscar un empleo que me remunere, a mí me cuesta trabajo salir adelante día con día con los pagos, con las deudas, ellos que se rascan con sus propias uñas. Fíjense cómo somos, hermanos. Ellos también tienen que aprender cómo batallar, cómo luchar, cómo salir adelante, como yo lo hice. Fíjense cómo pensamos nosotros. Y los abandonamos a los jóvenes, ¿sí o no? Los abandonamos a su suerte. Ahí rásquense con sus propias uñas, a ver cómo le hacen. Cuando otras denominaciones y otras sectas y otras agrupaciones religiosas están luchando, hermano, yo les puedo hablar de los, con todo respeto, de los católicos, yo les puedo hablar de los adventistas, de los mormones, todos ellos se preocupan, hermanos, por asegurar, ¿sí?, asegurar la prosperidad de sus jóvenes, la educación de sus jóvenes, la prosperidad económica de sus jóvenes, porque ellos saben de antemano, hermanos, el potencial tan grande que tiene la juventud para el bien de su agrupación religiosa. Pero nosotros los evangélicos, los cristianos muy bíblicos según nosotros, los abandonamos a su suerte. Ahí véansela como puedan. Déjame decirle una cosa. El tesoro más grande que tiene la iglesia hoy por hoy es su juventud. Y su juventud, hermanos, necesita que la iglesia los atienda. ¿Cómo los vamos a atender? Los vamos a atender por medio principalmente de la instrucción. Primera línea de defensa, la instrucción de la palabra de Dios. Por eso los maestros juegan un papel tan importante en el desarrollo y la maduración espiritual de los niños, de los jóvenes. Pero también por medio de la oración. Por medio de la oración. Y no una oración de sobremesa, ¿verdad? Apresurada y no muy bien reflexionada. No, una oración ferviente, hermano. Esta guerra espiritual requiere de guerreros espirituales. No de domingueros, ¿verdad? ¿Usted cree que con una embarradita de religión el domingo en la mañana ya vamos a salir ganando esta batalla, usted está totalmente equivocado. Esta guerra requiere de un esfuerzo desmedido, ¿verdad? Desinteresado de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Déjame hacerle una pregunta. ¿Usted cree que el alma de un solo joven, de una sola señorita de nuestras iglesias, vale la pena que nosotros estemos intercediendo por ella? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, para eso estamos como iglesia. Para eso servimos como iglesia. Para apoyar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y yo quiero compartir con ustedes, hermanos, un testimonio que está en curso ahora actualmente. Hay una joven señorita de 18 años de edad, se llama Jazmín, de la iglesia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y esta muchachita de 18 años es fue una líder de los jóvenes. Amaba recibir a la gente en la puerta los domingos para compartir con ellos una sonrisa, un saludo, una palabra de aliento. Amaba irse con otros jóvenes a los cruceros principales de la ciudad de Juárez levantando pancartas con motivos bíblicos, llamando al arrepentimiento y al encuentro personal con Jesucristo. Amaba hablarles a otros de Cristo. Y hermanos, ahora recientemente, hace 3 semanas, fue una entrevista, se me informa que fue una entrevista y saliendo de la entrevista se piensa que fue secuestrada por una banda de maleantes que casi no hay, ¿verdad?, en nuestra república. Y hasta la fecha no tienen rastro ni noticia de ella. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿estarías tú dispuesto o dispuesta a clamar a Dios de todo corazón, con todo tu fervor, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, a interceder por Jazmín? Pues yo ni la conozco, yo ni sé ni quién es. Es más, a lo mejor se fue con el novio. O sea, pensamos mil tonterías, ¿verdad? Pero ¿qué tal, hermanos? ¿Qué tal si todo esto es tal cual como se los estoy escribiendo y la iglesia no responde? Hermanos, tenemos que estar luchando no solamente por Jazmín, sino por nuestros jóvenes aquí, ahora. Debería estar abierta el templo diariamente para un tiempo, hermanos, de oración diaria en este lugar. Deberíamos tener una velada de oración cuando menos una vez al mes. En donde estemos orando, hermanos, derramando nuestro corazón delante de la presencia del Señor, clamando por las almas de nuestros jóvenes y de nuestros niños. ¿Estamos en esta lucha o no, hermanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Aquí en 1 de Juan, capítulo 2. Dice el verso 14. Os he escrito vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ustedes, padres, nosotros adultos, hermanos, se supone que nosotros conocemos íntimamente al Padre. Se supone, ¿verdad?, que nosotros tenemos una relación madura con nuestro Señor Jesucristo. Se supone que nosotros debiéramos de servir como ejemplo para nuestros niños y nuestros jóvenes, y muchas veces es a la inversa. No digo que todo el tiempo, pero muchas veces son los mismos jóvenes los que ponen el ejemplo. Se supone que nosotros los padres somos los que deberíamos estar en la trinchera, al frente de la batalla, ¿verdad?, conduciendo, ¿verdad?, a nuestros jóvenes a una maduración espiritual. Sin embargo, somos nosotros los que damos el peor ejemplo. Es tiempo, hermanos, es tiempo de que la iglesia despierte, se active, se avive y empiece a caminar como la novia de Cristo que es. Ataviada para el marido. ¿Cómo se atavían las novias? ¿Con cualquier harapo? ¿Eh? ¿Cómo se atavían? Hermanos, si toma muy en serio su papel de novia, la hermana, la muchachita, ¿verdad?, la jovencita, va a buscar el mejor vestido que mejor le agracía a ella, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quiere agradar al marido. ¿Cuál es nuestro vestido, hermano? ¿Cuál es nuestro vestido? ¿Qué es lo que le estamos presentando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Harapos? ¿O las obras que Él nos ha ordenado que hagamos en el nombre del Señor Jesucristo? Hermanos, déjenme decirle una cosa muy importante. Esta batalla en contra de la delincuencia en México, en contra de la violencia y todas estas cosas que suenan constantemente en los medios de comunicación, no se va a ganar desde la cúpula de la política. ¿Escuchó? ¿Hello? Nuestra esperanza, nuestra esperanza no es en Felipe Calderón. Nuestra esperanza no es en el gobernador. Nuestra esperanza no es en nuestras autoridades. Nuestra esperanza está en Jesucristo y en Jesucristo solamente. De ahí, hermanos, de ahí que nace la urgencia en mi corazón. Y debiera nacer en el corazón de usted también. La urgencia por estar, hermanos, activa y fervorosamente intercediendo por nuestros jóvenes. ¿Cuándo es que necesitamos adecuar nuestro ministerio, nuestros espacios, nuestro programa de trabajo como iglesia? ¿Cuándo es que debemos adecuarlo para nuestros jóvenes? ¿Ya cuando estén viejitos? ¿Eh? Ya, ayer, si es posible. Por eso yo les he insistido mucho, hermano. Si vamos a tomar en serio nuestro papel como iglesia, tenemos que empezar a buscar un lugar diferente a este. Este lo vamos a continuar usando, hermano. Lo vamos a continuar usando posiblemente como un centro de instrucción, un centro de instituto bíblico. No sabemos. Este lugar se puede seguir usando tal cual. Pero tenemos que buscar un lugar, en serio. Tenemos que buscar un lugar que se adecue a las necesidades de las familias, a las necesidades de los hijos, a las necesidades de los jóvenes. Un espacio donde ellos pueden interactuar, donde pueden convivir, donde pueden jugar. Sí, ¿por qué no? También se vale. Amén. La sana diversión se vale también. Tenemos que buscar un espacio adecuado, hermanos, para fomentar el amor por Dios, el amor por el prójimo, la convivencia entre los jóvenes. Tenemos que buscar ese espacio adecuado, hermanos. Yo no sé dónde va a ser, no sé cuánto nos va a costar, pero estamos en esta guerra, ¿sí o no? Y a lo mejor hasta a mí no me toca, hermanos, encabezar este esfuerzo. A lo mejor te toca a ti, pero yo estoy plantando la semilla y espero en Dios que esa semilla brote y dé fruto. Concluimos. Uy, tengo un montón de pasajes que compartir. Y dice el verso 15. ¿Cómo dice? No améis al mundo. No améis al mundo. Veamos en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Verso 16 al 19. Algunos de ustedes seguramente se lo saben de memoria. Si no se lo saben, apréndelo. 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. ¿Escuchó usted? Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. ¿Le interesa saber cuáles son? ¿Qué dice? Los ojos altivos. ¿Cuáles son los ojos altivos? Egoístas, soberbios. Aquellos que, ojos que ven a todos más chaparrito que él. De inferior categoría que él o que ella. Es decir, piensa más de sí mismo de lo que realmente es. ¿Tenemos este problema? Oh, vaya que sí lo tenemos. Lo demostramos ahora en la mañana con la esgrima. Parecía como que se fueran a ganar la bolsa grande, hermano. No es justo. Que esto y que lo otro, y que para allá, y sacó la Biblia electrónica, y que esto y que lo otro, y que para acá y para allá. No, sí, pero también es Biblia, y que esto y que lo otro. No. Hermanos, ¿qué importa? ¿Estamos conviviendo, sí o no? ¿Estamos aprendiendo, sí o no? Pero a veces, hermanos, nos ponemos en unos papeles como si fuéramos a ganarnos el refri gratis, ¿verdad? Cualquier competencia, por más simple que sea, en las congregaciones. Ay, ay, ay. Los ojos altivos, ¿verdad? Aquellos que todos llegamos a esta situación de pensar que nosotros sí merecemos y el otro no. Y no somos capaces muchas veces de ceder. Si se da a ese nivel, hermanos, ¿qué diríamos? De otros niveles, ¿eh? Que no vamos a entrar a adentrarnos en eso porque, pues, no conviene platicar muchas veces esas cosas. Verso 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿Quién aquí no ha dicho una mentira alguna vez? Digo, quiero saber para saber quiénes son los mentirosos. Todos y absolutamente todos alguna vez hemos mentido. Esto aborrece el Señor. Pero como cristiano se supone que ya no debiera ser así. ¿Amén? ¿Amén? ¿O sí? Hay una mentirita blanca. No, hermanos, todas las mentiras son abominables, abominables ante los ojos de Dios. Dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí dirá, no, pues de esa sí me libro, ¿verdad? De esa sí me libro. Pero ¿qué tal cuando descuidamos nuestra oración por nuestros jóvenes y suceden cosas como las que les acabo de escribir? ¿Quedaremos impunes? ¿Quedaremos completamente exentos? Es una pregunta que vale la pena ponderar. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquellos que nomás andan haciendo travesura, ¿verdad? Aquellos que andan buscando a ver qué maldad se les ocurre hacer. Pablo habla un poquito de esto en Romanos. En Romanos capítulo 1, verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, y esto incluye las sectas, por supuesto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Déjenme decirles una cosa, usted no tiene que leerlo en la Biblia para saber que este mundo no surgió de la nada, del Big Bang, de una serie de accidentes o de la evolución. Basta y sobra con examinar el orden tan exquisito, la organización tan compleja de la vida para saber que esto tuvo que haber tenido un diseñador. Amén. Cuando usted ve la silla que tiene enfrente de usted, ¿usted qué dice? ¿Ay, esta silla vino a existir de la nada? No, simple lógica te va a dictar que esta silla tuvo que haber tenido un diseñador. ¿Por qué? Porque tiene orden, porque tiene simetría, porque tiene equilibrio, etcétera, etcétera. Usted dice, alguien tuvo que haber hecho esta silla. Amén. Amén. Y cuando tú ves la naturaleza y la complejidad del ojo humano y de la complejidad del oído humano y examinas también la complejidad que hay en los insectos y todas estas cosas que interactúan entre sí en la cadena alimenticia, etcétera, etcétera, no puedes concluir otra cosa más que esto tuvo que haber tenido un origen, un diseño, un diseñador. Y solamente aquellos que se rehúsan, se resisten a la idea de que tengan que dar cuentas a alguien superior a sí mismos, son los únicos que se atreven a negar la realidad. Y alguien que niega la realidad, lo mandan a un instituto, ¿verdad? Donde le ponen una camisa de fuerza. Yo creo que si hiciéramos eso, nos quedaríamos sin maestros en las universidades, ¿verdad? Porque la realidad supera la teoría, ¿sí o no? Ustedes que son científicos. La realidad supera la teoría. Y lo que antes se pensaba que era verdad científica, ahora resulta que siempre no. Ahora resulta que muchas de las cosas que antes se pensaban que eran ciertísimas, ahora resulta que siempre no. Y la complejidad de la vida es tal que ni los científicos terminan de investigarla a fondo. ¿Sí o no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron con sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí está el Nezahualcóyotl, el Dios serpiente, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Nótese, ¿cuál es el origen de la maldad en el mundo? Ay, si Dios es tanto amor, si Dios es tan bueno como dice la Biblia que es, si Dios es nuestro Creador y nuestro protector, ¿por qué es que hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué es que permite que niños inocentes mueren aplastados por las bombas? ¿Dicen eso sí o no? Aquí está la respuesta. Porque se rehusaron a reconocerlo a Él en sus vidas. Y Él los entregó entonces a pasiones y a maldad y a violencia. Nosotros somos los únicos culpables. La humanidad entera es la única culpable de lo que sucede y lo que ocurre en el mundo. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Déjenme decirles una palabra sobre el homosexualismo, el lesbianismo, los transgéneros, los bisexuales, etcétera, etcétera. ¿Por qué es que hay tanto afán hoy en la actualidad para que se legitimice, verdad, o se legalice el matrimonio entre sexos iguales? ¿Quién inventó el matrimonio, hermanos? ¿Quién dijo, el hombre se unirá, se ceñirá a su mujer, se soldará a su mujer, y los dos serán una sola carne, y llamó esto bueno? Dios fue. La única razón por la que se busca legalizar el matrimonio entre sexos iguales es porque se busca hacerle una afrenta directa a la institución que Dios estableció. ¡Qué casualidad! Que después de 6,000 años de historia, en los cuales el matrimonio siempre fue entre el hombre y la mujer, ahora resulta que esta generación salió más abusada, más inteligente, más iluminada, más encumbrada en su conocimiento, y ahora resulta que está bien que hombre y hombre y mujer con mujer se casen y pues no pueden tener hijos, ¿verdad? Ay, pero los podemos adoptar, pero si los otros también son homosexuales o lesbianas, ¿de dónde van a salir los hijos? Es contra la naturaleza. Si usted va a una granja, si usted tiene acceso a la vida silvestre y puede observar la vida silvestre, es completamente antinatural la relación entre macho y macho, hembra con hembra. Es una afrenta directa al diseño de Dios, al diseño del Creador. Dirán ustedes, no, pues es que ellos no tienen la culpa porque así nacen. Para empezar, científicamente ni remotamente se ha comprobado que nacen homosexuales. Pueden nacer hermafroditas por accidente o capricho de la naturaleza, como se dice dentro de la jerga científica. Pero siempre alguno de sus órganos va a funcionar más o mejor que el otro. O puede que uno solo funcione y el otro esté inerte. Pero no nacen con una predisposición a ser homosexuales. El homosexual, la lesbiana, es una creación de una sociedad que se ha desviado de los propósitos y los planes de Dios. Sí, Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. ¿Saben cuál es? Que tú alcances plenamente todo tu potencial y toda la excelencia y todo el éxito que Dios te quiera dar, que Dios quiera que tú tengas para honra y gloria de su nombre. Ese es el propósito. Pero Satanás se ha ocupado de destruir, de distorsionar, de desviarte de esa meta. Porque él sabe que haciendo eso, él destruye los propósitos y los planes de Dios. Y estamos en esta guerra hasta la muerte. Yo quiero invitarles esta mañana a que nos unamos en oración, a pesar de que yo he notado, y yo observo, hermanos, de acá enfrente yo observo todos los rostros. Ninguno se me escapa, hermanos. Algunos dirán, ay, ¿hasta cuándo va a terminar? Ya, ándale, termina. Ya dijiste que ibas a terminar y no termina. Otros están, no sé, pensando en qué van a comer después de salir de aquí. Es una lucha, hermanos. Yo estoy en una lucha constante con ustedes. Uno que otro es el que pone atención y que está tomando notas y que está concentrado en lo que estamos compartiendo aquí. Pero déjame decirle, eso no hace menos real esta guerra espiritual. El que tú estés sintonizado o no estés sintonizado, no hace menos real esta guerra espiritual, se lo garantizo. Así se lo digo yo o se lo diga otro. ¿Qué estás dispuesto tú a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto tú a comprometer por la causa, aparte de los domingos de la mañana? Unámonos en oración, hermanos. Formemos un círculo, por favor. Vamos a formar un círculo y vamos a unirnos en oración por esta niña, esta muchacha en Ciudad Juárez, y vamos a unirnos en oración por todos los jóvenes de nuestras iglesias y por aquellos que aún no conocen el Evangelio de Jesucristo. Voy a pedir a 3 voluntarios o voluntarias que quieran participar sin señalarlo ahora. Usted solamente comience a orar y todos nos vamos a unir en esa oración.